Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 333 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 8 de septiembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Universidad Internacional del Ecuador, UID, propone una guía de carreras profesionales para los estudiantes. Pedro Gil y su poemario Bukowski te están jodiendo. El Fondo de Cultura Económica, un espacio donde se combina la literatura y un buen café. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Estoy contento y no es raro. El reconocimiento literario, el mito de mi apellido, hacer lo que me da la gana, no tener jefe de trabajo, que me paguen por leer, beber solo, beber seguido. 40 lunas, 40 soles. Pedro Gil. Con la presencia de escritores, artistas y amantes de la poesía, se presentó el libro Bukowski te están jodiendo, del escritor manabita Pedro Gil. La obra, publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue comentada por María Auxiliadora Valladares, académica de la Universidad de las Artes, y por el escritor Andrés Villalba. Las edades, Madre de las Calles, Cárcel de Jipijapa, Llueve en Huápulo, El escritor rabioso se confiesa, son algunos títulos de los textos poéticos publicados en esta nueva obra de la colección Poesía. Andrés Villalba, al referirse a la obra y su autor, señaló: Pedro Gil, está seguro que un hombre sano es inútil, que un hombre sano siempre decepciona. Por eso escribe: el sano juicio es mi parálisis, el sano juicio ha redactado mis peores versos, el asunto es este. Emborracharse para mí es vivir en una cuarta dimensión. Descubre quién te ama con amor real y quién no. Hay que realmente entender el desgaste mayor de quienes viven más porque optan por vivir dos vidas al mismo tiempo. La vida consuetudinaria de la sobriedad y la vida en trance bajo el influjo de la narcosia o la alcoholemia. Pedro, desde tierna edad, optó por correr todos los riesgos posibles para salvar su escritura y nunca usar preservativos para tirarse a la maldad. Escritura al límite, donde queda anulado el mundo para crear una mitología, ilegítima o no, de sí mismo, como la misma cara intercambiable de ningún dios. Eso seguro mata, porque es real y es muy bueno. Una escritura precipitada, en el mejor de los sentidos, ahí donde el mundo precipita la escritura, al borde, siempre al borde. Bukowski te están jodiendo trae la más reciente producción poética de Pedro Gil, con ilustraciones de Luigi Stornaiolo. Esta obra está a la venta en la librería de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Universidad Internacional UID del Ecuador cuenta con una educación personalizada para una profesión exitosa, además de ser una de las mejores de América Latina, por participar en el proceso de integración continental. Cuenta con un maravilloso campus por su amplitud, paisaje y ubicación. Los estudiantes que deseen incursionar en carreras como ciencias administrativas, ciencias sociales, comunicación, arquitectura, diseño, medicina, jurisprudencia, entre otras, pueden hacerlo en esta universidad. Además, tienen acceso a becas por rendimiento académico, apoyo financiero y becas especiales. El doctor Marcelo Fernández, canciller de la Universidad Internacional del Ecuador, a través de este diálogo, nos da una visión de esta educación de calidad a la que tienen acceso todos quienes estén interesados en estudiar en este centro educativo. La universidad fue mentalizada por mi padre Jorge Fernández ya hace 36 años. Él fue periodista, escritor, diplomático, fundó CIESPAL y fue su primer director. También ayudó a hacer el posgrado en la Católica y quiso siempre hacer una universidad. Lamentablemente él murió a los 64 años y yo tomé el reto de hacer la universidad. Tenemos varias carreras muy importantes. Por ejemplo, medicina es una de las más conocidas y afamadas de la universidad. Los egresados de nuestra facultad, los doctores que graduamos, han ido a los Estados Unidos, a Europa, y ninguno de ellos ha dejado de pasar los exámenes de ingreso para ingresar a universidades muy para seguir el posgrado en universidades muy famosas, como la Universidad, digo, de Columbia, Western, la Clínica Mayo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una facultad de medicina muy importante. Tenemos en mecánica automotriz, es la más numerosa de todas, con una gran demanda. Tenemos mecatrónica, tenemos arquitectura, tenemos gastronomía, tenemos todo el área de negocios, ¿no? Jurisprudencia, diplomacia, que la dirige el embajador José Ayala Lasso. En fin, tenemos unas carreras que son bastante apetecidas y que necesita el país y la comunidad latinoamericana, diría yo. Bueno, tengo entendido que entre todas las carreras que usted ha mencionado, hay una que casi creo que solo hay en la ESPE y en la de ustedes, que es negocios internacionales. ¿Qué es lo que se enseña aquí? Claro, mira, negocios internacionales es parte de las carreras que es muy demandada, es parte de las carreras que ofrece la Escuela de Negocios de nuestra universidad. Y lo que pretende en un mundo altamente globalizado, internacionalizado, pretende darle a los estudiantes el conocimiento necesario para que puedan conectarse con el mundo y atender lo que el Ecuador necesita del mundo y lo que puede recibir del mundo. El mundo hoy, desde 1957, que Yuri Gagarin fue al espacio con el satélite ruso, cambia la historia del mundo y hay una nueva era que es la que estamos viviendo ahora. Es la era digital, es la era, porque gracias a eso, pues hoy tenemos la comunicación a través de Internet y todas las fascinantes cosas que tenemos, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. La Universidad Internacional se encuentra en el campus, donde además brinda alojamiento a estudiantes extranjeros de provincia y de la misma ciudad. La filosofía de esta universidad es fomentar los deportes en la formación universitaria. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, el proyecto Bicilibro entrará en funcionamiento desde el próximo 12 de septiembre en varios espacios públicos de la ciudad. Este proyecto pretende masificar el hábito de la lectura. En total, estarán disponibles 120 libros que serán prestados a la ciudadanía. Por el momento, el proyecto contará con literatura infantil y juvenil de escritores nacionales. En Ambato, el ciclo de conferencias de Orígenes de Nuestra Esencia, dictada por el instructor Gastón Aguirre, se efectuará del 9 al 11 de septiembre próximo en la Casa de la Cultura. Se abordarán temas sobre el conocimiento y juicio crítico. Se dará una visión general de las milenarias culturas como la maya, egipcia, griega y mesopotámica. También se hablará sobre psicología, astrología, educación sexual, cooperativismo, ecología y cuidado de la vida. En Loja, la película estadounidense Penny Dreadful se proyectará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta basada en la serie televisiva del mismo nombre, se narra la historia de la vidente Vanessa Ives y Malcolm Murray, quien contratan a un pistolero y a un doctor para encontrar a Mina Murray, la hija de Malcolm. Lo que no se imaginan es que para dar con ella tendrán que descifrar un misterio aterrador, el cual los conducirá a una oscura y oculta verdad, en la cual la vidente Vanessa Ives será la protagonista principal. En Guayaquil, las obras pictóricas ganadoras del premio Batán 2015 continuarán en exhibición hasta el próximo 12 de septiembre en la sala de exposiciones No Mínimo. Entre otras obras se puede apreciar el cuadro El brazo de Esaú, de Leandro Pesantes, en el que se muestra un pasaje bíblico. Por otro lado se exhibe la pintura La muerte o el fin de estos contenidos, de Jimmy Lara, en la que se representa el ir y venir de la vida y la muerte del arte. Para Identidad, Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Liga de la Misericordia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición La Liga de la Misericordia, del artista Facundo Tejada. La Liga de la Misericordia. Inauguración, 10 de septiembre a las 19 horas en el Museo de Arte Moderno de la institución. La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre. Visite de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le espera. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Miami. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, investigó durante 24 años al Premio Nobel de Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez. Documentos recientemente desclasificados del FBI señalan que el escritor fue vigilado desde el año 1961, cuando se alojó durante un mes en el Hotel Western en Nueva York, acompañado de su esposa y de su primogénito Rodrigo García. En aquel entonces García Márquez llegó a Nueva York para trabajar como empleado de la agencia de noticias cubana Prensa Latina y con el tiempo se volvió un amigo cercano del líder cubano Fidel Castro. El expediente del escritor contiene detalles de las entradas a los Estados Unidos con fechas de hasta los primeros años de la década de 1980. Según el periódico estadounidense The Washington Post, el FBI mantiene aún 133 páginas clasificadas acerca de políticos, artistas y escritores de América Latina, Europa y de su país. Ciudad de México. La 11ª edición del Festival Internacional Titerías continuará hasta el próximo 30 de septiembre en la Ciudad de México. Participan compañías de España, Argentina y de varios estados mexicanos. Se presentan obras de títeres para niños y adultos con el propósito de incentivar la cultura y mejorar la oferta de ese tipo de arte en México. Durante el evento se desarrollan talleres profesionales impartidos por artistas internacionales sobre espectáculos de danza, cajas mágicas y puestas en escena con la técnica de objetos y unipersonal. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares afirmó que los países europeos y los estados del Golfo pueden hacer más para asistir en el manejo del mayor desplazamiento humano que haya ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. En un comunicado, sus miembros llamaron a la comunidad internacional a adoptar acciones para responder a esta crisis humanitaria, protegiendo la vida y la salud de estas personas, ya sean migrantes o solicitantes de asilo. Una vez más, estamos conmocionados y consternados por la terrible pérdida de vidas en el Mediterráneo, dijo el presidente del comité, Francisco Carrión Mena, al referirse a los más recientes ahogamientos de refugiados sirios frente a las costas de Turquía. Los miembros del comité solicitaron a los estados abordar las causas que se encuentran en las raíces del fenómeno de la migración irregular. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán en septiembre una nueva agenda de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Radio ONU les ofrece información sobre los retos que asumirá la comunidad internacional. Estos son algunos sonidos habituales en una gran ciudad. Algo más de la mitad de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, viven en centros urbanos y para 2050 se prevé que el 66% de los habitantes de este planeta se concentrarán en áreas urbanas. Otros datos interesantes. Se calcula que para 2030 existirán en el mundo 41 megaciudades, con más de 10 millones de habitantes cada una. La Agenda para un Desarrollo Sostenible toma muy en cuenta esas y otras tendencias e incluye en su objetivo 9 la meta de desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Los niños en los países en desarrollo tienen el mismo derecho a recibir educación en edificios sólidos y con luz adecuada, igual que aquellos que viven en los países desarrollados. Son palabras de Grete Faremo, directora ejecutiva de la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos, que participó en la tercera conferencia sobre financiación para el desarrollo. Abogó por utilizar la ayuda oficial al desarrollo también como un catalizador para atraer inversión privada hacia proyectos que promuevan un desarrollo sostenible y reclamó una estandarización de las normas para facilitar que esos proyectos se hagan realidad. Si queremos tener la opción de construir la infraestructura que necesitamos en los próximos 15 años, tenemos que estandarizar y simplificar los diseños, los proyectos, la gestión y los planes de ejecución. Todo esto requiere además presupuestos adecuados y rendición de cuentas. Respecto de América Latina y el Caribe, la CEPAL señaló en un informe reciente que hay gran escasez de infraestructura en sectores importantes para la actividad económica. Y si se aplica además un criterio de calidad, la situación actual es preocupante. Como ocurre con otros objetivos de la nueva Agenda para un Desarrollo Sostenible, el noveno es un ejemplo de la integración que se da entre ellos. Una infraestructura adecuada es clave para una educación y una atención sanitaria de calidad, para la gestión de residuos o el abastecimiento de agua potable, entre otros servicios. Algo similar ocurre con la innovación tecnológica o la investigación científica. En la agenda se alienta a promover y respaldar esas actividades durante los próximos 15 años. Además, se quiere fomentar una industrialización inclusiva y sostenible, que genere más empleo y tenga más peso en el conjunto de la actividad económica. Otra meta incluida en este objetivo 9 es aumentar el acceso de las pequeñas empresas, sobre todo en países en desarrollo, a servicios financieros y a créditos asequibles. Philip Van Wynegen coordina en la región andina un programa de la Organización Internacional de Trabajo denominado SCORE. Todos los países a nivel mundial, pero es más con más eso en la región andina, las pequeñas y medianas empresas y las, digamos, micro, pequeñas y medianas empresas representan entre 90 y 95% de las unidades productivas de un país y representa en la gran mayoría de los empleos. Estamos hablando entre 50 y 75% del empleo. Y por lo tanto, obviamente, si queremos que estos países de renta media progresan, el foco de la atención de la política pública tiene que ser sobre estas pequeñas empresas que tienen más dificultad a ser productivas y a ofrecer condiciones de trabajo digno para sus trabajadores. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de información y de comunicación y hacer esfuerzos para facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países más rezagados, a más tardar en 2020, son metas también incluidas en este objetivo 9. Se calcula que hay más de 7.000 millones de suscripciones a servicios de telefonía móvil, comparado con 738 millones en el año 2000. Y 3.200 millones de personas están usando Internet. En América Latina, el acceso a Internet supera el 60% en estos momentos, y el uso de móviles en algunos países de la región ha aumentado más de un 100%, según explicó a Radio ONU Bruno Ramos, director de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las Américas. Cada vez más tenemos que buscar formas de mejorar la infraestructura y tener más comunicaciones, porque la base del desarrollo económico va a pasar por las tecnologías de información y comunicación. La innovación y la investigación científica, la industrialización sostenible, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el fomento de una infraestructura adecuada serán también cruciales para avanzar hacia un desarrollo sostenible y en beneficio de todos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador presenta la muestra colectiva Artistas Desarmando las Guerras, con la participación de pintores de 13 países del mundo, incluido Ecuador. La muestra se inaugura este 20 de agosto a las 19 horas en la Sala de Exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez y permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre. Le esperamos. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Bienvenidos amigos a esta tercera entrega de notas sobre las cafelibrerías. Como habíamos dicho, el café forma ya parte de la cultura ecuatoriana. El 65% de los desayunos ecuatorianos están acompañados de esta bebida. Ayuda como fuente de energía para nuestro cuerpo, manteniéndonos despiertos para realizar nuestras actividades cotidianas. Sus orígenes se remontan en el siglo IX, en África. Se dice que el motivo de su aparición se debe gracias a Kali, un criador de cabras, cuyo rebaño comió una semilla que encontró en un árbol desconocido, asumiendo comportamientos extraños, como la hiperactividad. Su creador, asombrado de esta situación, utilizó más semillas de aquel árbol y las cocinó en agua, obteniendo como resultado una bebida con aroma singular. Pero ahora, regresemos a las cafelibrerías de Quito. El Fondo de Cultura Económica de México tiene su 10ª filial en nuestro país, adoptando el nombre de Centro Cultural Carlos Fuentes. Se abrió el 22 de julio pasado y se ubica entre las calles Wilson y 6 de diciembre. Aquí, los clientes tienen la oportunidad de encontrar diferentes tipos de libros que no se encuentran en las librerías normales. Hay textos para grandes y chicos, y de igual forma, cuenta con salones varios como una galería de arte y un auditorio para exposiciones. Y para quienes gustan de la lectura acompañada de una bebida, este centro cultural cuenta con una cafetería que ofrece desde expresos hasta bebidas más sofisticadas como capuchinos de distintos sabores. En el fondo, cada actividad literaria o artística puede ser disfrutada junto al sabor de un buen café. Cada evento que se realiza es abierto para todo público y de carácter gratuito. Andrea Larrea, encargada del Departamento de Comunicación Social, nos narra un poco sobre los distintos programas que se realizan en este lugar. Bueno, aquí se realiza una serie de eventos culturales como charlas, conciertos, lanzamientos y presentaciones de libros. También se da un espacio para artistas gráficos, tenemos una galería de arte y también se está impulsando a los nuevos artistas, ¿no? Es por eso que se hacen también eventos donde ellos pueden venir a dar sus obras, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son los fanzines. Ellos vienen y muestran, hacen una feria de fanzines y estos luego se pueden vender acá. Con el corto tiempo que lleva abierta esta sede al público, ha generado una gran acogida. El centro cultural ha tenido muy buena acogida. Tenemos libros muy especializados que no se encontraban en las librerías porque no tenemos tanto la idea comercial, ¿no? Sino la idea de dar cultura y, bueno, en especial a las personas especializadas en ciencias sociales. La gente está muy feliz, vienen a todos los eventos, casi alrededor de 50, 60 personas a cada uno de los eventos. Tenemos eventos diarios y ha tenido una muy, muy buena acogida aquí en la ciudad de Quito. En este espacio, además de los libros del propio Fondo de Cultura Económica de México, también se encuentran textos de editoriales como Era, Océano, Drama y Planeta. Gracias a la oferta cultural que tiene el fondo, cada vez más personas lo visitan. Enrique Tobar es uno de ellos y nos comenta. Es la primera vez que vengo y me parece interesante porque puedes compartir momentos, visitar la biblioteca, también hay martes de películas, hay charlas interesantes de temas que no son comúnmente tratados o hablados en algún otro lugar. Paula Aguilar es un cliente frecuente de este café librería. Escuchemos un poco lo que nos dijo. La librería me pareció full chévere porque he comprado ahí un par de libros que no los puedo encontrar en otro lado, algo de geometría y de filosofía de la ciencia, entonces eso me parece full chévere, tienen libros bastante interesantes. No se olviden, amigos, que este lugar abre sus puertas a los visitantes todos los días, incluyendo los fines de semana. Si es usted un amante de la literatura, venga y conozca la librería del Centro Cultural Carlos Fuentes, pues de seguro encontrará el libro que busca. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan pasado un momento ameno con nosotros. Hasta un próximo encuentro. Para Identidad, Dimitri Jacomet. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Llegamos al final de la emisión 333 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Asistencia de producción, María Fernanda Velasco. Producción y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.